Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy, nos sumergimos en un tema que, para cualquier médico de primer contacto, es un verdadero reto: la enfermedad inflamatoria intestinal, o EI. Tenemos sobre la mesa un consenso muy importante. Y la misión es justo esa: destilar las perlas clínicas, lo que de verdad nos sirve en la práctica diaria para diagnosticar y tratar. Así es. Y el documento que guía esta charla es... es una pieza fundamental. Es el primer consenso latinoamericano de la PANCO, la Pan American Crohn's and Colitis Organization. PANCO. Ok. Y lo interesante no es solo lo que dice, sino por qué se hizo. Lo crearon expertos de toda la región, incluyendo México, porque, bueno, las guías europeas o de Estados Unidos no siempre aplican a nuestra realidad. Claro, a nuestros pacientes. Exacto. Y es un tema cada vez más urgente porque la EI, que antes veíamos como algo, pues, raro, está aumentando. Cada vez más estos pacientes van a llegar al consultorio de medicina general. Perfecto, eso le da un contexto muy, muy relevante. Entonces, arranquemos por el principio. Sé que la EI agrupa la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pero más allá de la definición, ¿por qué es tan crucial que no se nos escape un diagnóstico temprano? Porque es una carrera contra el tiempo. O sea, estas enfermedades son crónicas, son incurables y funcionan por acumulación de daño. ¿Acumulación de daño? Sí, cada brote de inflamación que no controlas es como un golpe a la pared del intestino. Al principio no se nota, pero con el tiempo esos golpes generan cicatrices, estrechamientos, fístulas. Un daño ya irreversible. Exacto, un daño estructural. El diagnóstico temprano nos permite intervenir antes de que esa pared se venga abajo, por así decirlo. El consenso es unánime en esto, ¿eh? 100% de acuerdo en que es la piedra angular. Entiendo. No es solo quitar el dolor de hoy, es prevenir la discapacidad de mañana. A ver, llevémoslo a la práctica. Estoy en mi consultorio, llega un paciente con diarrea crónica, dolor abdominal. El cuadro clásico que podría ser mil cosas. En esa primera trinchera, ¿cuáles son los pasos indispensables? Pues el consenso propone un abordaje muy lógico, como un embudo. Lo primero, claro, es lo básico: historia clínica, exploración y laboratorios generales. Una biometría hemática buscando anemia y reactantes de fase aguda como la BSG y la PCR, que nos dicen si hay inflamación en general. Exacto. Nos gritan, aquí hay inflamación, pero no nos dicen dónde ni por qué. Y el segundo paso, y esto es crucial, es ser un buen detective y descartar a los imitadores. Infecciones, supongo. Infecciones. Siempre pensar en patógenos intestinales. Amibas, tuberculosis en nuestro medio. Incluso VIH. Ok, los análisis básicos y descartar infecciones. Pero, ¿y esa zona gris del síndrome de intestino irritable que se parece tanto? Aquí es donde muchos nos atoramos. ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a decidir? Absolutamente. Y esta es quizás la perla más importante para el primer contacto: la calprotectina fecal. Calprotectina fecal. Pensemos en ella como un detector de humo para el intestino. Es una proteína que liberan los neutrófilos cuando hay inflamación en la mucosa. Ok. Si el resultado es bajo, es muy, muy poco probable que haya una inflamación importante. Podemos pensar con más calma en un trastorno funcional. Pero si está elevada, digamos por encima de 50... La alarma está sonando. A todo volumen. No nos dice qué causa el fuego, pero sí que hay un fuego y que hay que llamar a los bomberos. O sea, referir al gastroenterólogo para una endoscopía. Es la mejor herramienta para justificar esa referencia de forma objetiva. Eso es increíblemente útil. Un dato duro para tomar una decisión. Ahora, otro punto donde creo que hay confusión son los otros marcadores. Los anticuerpos en sangre como los ANCA y los ASCA. He visto que se piden de entrada. Es correcto. Es un error muy común. El consenso es tajante. No son útiles para el diagnóstico inicial. No sirven para diagnosticar. No. Su valor es para ayudarnos a diferenciar entre SUSI y Crohn, una vez que el diagnóstico ya está prácticamente hecho. Un ASCA positivo orienta a Crohn, un PANCA a SUSI. Pero su sensibilidad no es perfecta y un negativo no descarta nada. Pedirlos de entrada solo confunde y aumenta costos. Clarísimo. Entonces, la calprotectina nos da la luz verde para referir. Y el siguiente paso es la endoscopía. A ver, para que nos quede súper claro, si estuviéramos viendo por la cámara del endoscopio, ¿cuál es la diferencia visual entre una colitis ulcerosa y un Crohn? Es como ver dos paisajes, completamente distintos. En la colitis ulcerosa, en el SUSI, la inflamación es como una alfombra roja. Continúa. Siempre empieza en el recto y sube parejita, sin dejar áreas sanas. Toda la superficie se ve igual. Sí, la mucosa se ve roja, edematosa, sangra con solo tocarla. Lo llamamos friabilidad. Las úlceras son superficiales. En cambio, Crohn es el caos. El caos. Sí, una inflamación anárquica en parches. Ves una úlcera profunda, luego un trozo de mucosa perfectamente sana y luego otra lesión. Las úlceras son más agresivas, como zanjas, y dejan islotes de mucosa sana en medio, dando ese aspecto clásico de empedrado. Ah, el famoso empedrado. Ese mismo. Y a diferencia del CUSI, que solo afecta al colon, Crohn puede aparecer donde sea, de la boca al ano. Entiendo el panorama macroscópico, pero ¿qué es lo que ve el patólogo en el microscopio que nos da el sello de cronicidad? El patólogo busca la distorsión de la arquitectura. Las glándulas del colon, las criptas, en vez de estar ordenaditas, están deformadas, ramificadas, destruidas. Eso nos dice que la inflamación lleva mucho tiempo. Ok, la cronicidad. Y en Crohn busca el santo grial, el granuloma no calcificante. Es un cúmulo de células inmunes que, si lo encuentra, es patognomónico de Crohn. El problema es que solo aparece en un 30% de las biopsias. Así que si no está, no lo descarta. ¡Perfecto! Ahora, la colonoscopía nos llega a todo el intestino delgado. ¿Qué papel juega en la tomografía o la resonancia? Entiendo que el consenso prefiere la resonancia por la radiación, pero en la práctica una tomografía es más accesible. Es una observación muy del mundo real. La preferencia por la enteroresonancia es por el paciente. Piensa que es una persona joven, de 20 o 30 años, con una enfermedad para toda la vida. Va a necesitar muchos estudios de imagen. Y no quieres acumular radiación. Exacto. La resonancia nos da imágenes espectaculares de la pared intestinal, de fístulas, estenosis, sin radiar. Dicho eso, la tomografía sigue siendo la reina en la urgencia. Si sospechas una perforación o un absceso, necesitas una respuesta para ayer. Ahí la enteroTC es más rápida. Seguimiento programado, resonancia. Urgencia, tomografía. Este es el resumen perfecto. Ok, ya tenemos un diagnóstico confirmado. La siguiente pregunta del paciente es, ¿y ahora qué, doctora? ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos hoy al tratar a estos pacientes? Esa pregunta es clave, porque la respuesta ha cambiado radicalmente. Antes nos conformábamos con que el paciente dijera, me siento bien, con la remisión clínica. ¿Y ahora ya no es suficiente? Ya no es suficiente. El objetivo principal, y el consenso es unánime en esto, es la curación de la mucosa. Queremos ver en la endoscopía de control que el intestino se vea normal, sin inflamación. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma enorme. O sea, un paciente podría sentirse perfecto, pero si su endoscopía muestra inflamación, ¿igual escalaríamos el tratamiento? Exactamente, porque sabemos que esa inflamación silenciosa es la que sigue causando el daño acumulativo. La curación de la mucosa es el mejor predictor de que el paciente tendrá menos recaídas, menos hospitalizaciones y menos cirugías a largo plazo. ¡Fascinante! Desglosemos entonces cómo llegamos a esa curación, empezando por la colitis ulcerosa. ¿Cómo es esa estrategia de tratamiento escalonado? Es como construir una pirámide, de la base a la cima. La base, para enfermedad leve a moderada, son los aminosalicilatos o 5-ASA, principalmente la mesalacina. Y aquí, ojo, la vía de administración importa muchísimo. No es lo mismo oral que tópico. Para nada. Si la inflamación está solo en el recto, lo que llamamos proctitis, la primera línea son los supositorios de 1 gramo al día. Son mucho más efectivos que la misma medicina tomada. Si la enfermedad es más extensa, ahí sí usamos la vía oral, en dosis altas, de 3 a casi 5 gramos. ¿Y qué pasa si esa base de la pirámide no aguanta? O si el paciente llega ya muy grave. Subimos al siguiente nivel. Los esteroides sistémicos, como la prednisona. Pero aquí hay que ser muy, muy claros. A ver. Los esteroides son un equipo de rescate, no un tratamiento de mantenimiento. Son para apagar el fuego agudo, para inducir la remisión. Se usan a dosis de 40 a 60 miligramos, y la regla de oro es no usarlos más de 12 semanas. Solo un uso corto. Cortísimo. Si un paciente no puede bajar la dosis de 10 miligramos sin recaer o los necesita muy seguido, caemos en lo que llamamos corticodependencia. Y eso es una bandera roja gigante. Una bandera roja que nos dice que el tratamiento de base no está funcionando. Exacto. La corticodependencia no es un plan, es una señal de fracaso terapéutico. Y es el momento de subir a la cima de la pirámide. Los inmunomoduladores, como la azatioprina o ya, la terapia biológica. ¿Y si el paciente está hospitalizado? Muy grave. Si no responde a esteroides intravenosos en 3 a 5 días, las opciones de rescate son los biológicos como infliximab, un anti-TNF o la ciclosporina. Muy claro el camino para CUSI. Ahora, para la enfermedad de Crohn, ¿la pirámide es la misma? No, el plan de construcción es muy diferente. De entrada, la base de la pirámide, los 5 ASA, en Crohn es muy endeble, su eficacia es mínima y el consenso no los recomienda. Ah, ok. Entonces no se usan de rutina. No, aquí para inducir remisión, el pilar siguen siendo los corticoides. Y para el mantenimiento, nos vamos directo a inmunomoduladores como las tiopurinas o el metotrexato. Un punto importante que subraya el consenso es que la budesonida sirve para inducir remisión leve, pero no es efectiva para mantenerla. Esto nos lleva a la terapia biológica, que parece haber revolucionado todo, sobre todo en Crohn. He escuchado el concepto de la estrategia top-down. ¿Podrías explicarlo? Claro. El enfoque tradicional es este POP, el que describimos para CUSI. Empiezas con lo más sencillo y vas escalando. El top-down es una estrategia más proactiva. Se plantea para pacientes que desde el inicio tienen datos de mal pronóstico. ¿Cómo quién, por ejemplo? Imaginemos a un chico de 20 años que debuta con un Crohn que ya tiene fístulas perianales. Sabemos que ese paciente tiene un riesgo altísimo de cirugías de discapacidad. Claro. En vez de hacerlo pasar por todos los escalones, la estrategia top-down propone empezar desde arriba, con un tratamiento muy potente como una terapia biológica, a menudo combinada con un inmunomodulador, desde el principio. O sea, sacar el arma más potente desde el inicio. Sí, la idea es ser muy agresivo para cambiar la historia natural de la enfermedad y prevenir ese daño irreversible del que hablábamos. Es una idea muy poderosa. Y hablando de complicaciones, llegamos al último recurso, la cirugía. ¿Cuál es su papel? Su papel es radicalmente distinto. Para un paciente con CUCI, la cirugía puede ser una cura. ¿Una cura? Sí, se quita todo el colon y el recto y se elimina por completo el órgano enfermo. Se crea un nuevo recto con el intestino delgado, un reservorio en hosta, para preservar la continencia. Aunque, bueno, este reservorio puede inflamarse, una complicación que se llama pouchitis. Pero la enfermedad original, el CUSI, se va. ¿En cambio en Crohn? En Crohn la historia es totalmente opuesta. La cirugía no es curativa. La enfermedad puede y suele recurrir. Por eso, la cirugía aquí es un mal necesario que se reserva para tratar complicaciones que no responden al tratamiento. ¿Como una obstrucción o un absceso? Exacto. Una obstrucción por una cicatriz, un absceso, una fístula compleja. Y el mantra del cirujano de Crohn es la preservación de intestino. Se hacen resecciones lo más cortas posibles para evitar el temido síndrome de intestino corto. ¡Qué contraste tan brutal! Para uno es una liberación, para otro una batalla más. Ha sido una revisión muy, muy completa. Si tuviera que quedarme con 3 ideas para mi práctica de mañana, ¿cuáles serían? Si tuviera que elegir 3, la primera. Ante la sospecha clínica, piensa en la calprotectina fecal. Es tu mejor aliada no invasiva para decidir con objetividad si ese paciente necesita una referencia urgente. Ok, calprotectina como mi radar inicial. La segunda. Los esteroides son un puente, no un destino. La corticodependencia es una complicación del tratamiento, no una estrategia. Ver a un paciente que los necesita crónicamente es una señal inequívoca de que hay que escalar. Perfecto. No normalizar el uso de esteroides. ¿Y la tercera? El objetivo ha cambiado. No buscamos solo que el paciente se sienta bien. Buscamos la curación de la mucosa, que el intestino se vea sano por dentro. Este concepto es lo que debe guiar las decisiones a largo plazo. Este análisis nos deja con una reflexión final muy potente, ¿no? Al hablar de la estrategia top-down, se abre una puerta. Quizá el rol del médico de primer contacto no es solo sospechar y referir. Quizás, al identificar a ese paciente joven con un Crohn's complicado, nuestra responsabilidad es referirlo con una nota, casi una sugerencia, evaluar para terapia biológica temprana. Es pensar no solo en el diagnóstico, sino en intervenir proactivamente en el curso de su vida. Una idea que sin duda vale la pena seguir explorando.